Hola, yo soy Malvina, mamá de un estudiante de la Escuela 774 del Hoyo. Estuvimos un grupo de padres con sus hijos y todas las personas que se están solidarizando con el reclamo en transporte escolar. Estuvimos haciendo una manifestación el lunes pasado sobre la Ruta 40 para visibilizar la problemática del transporte, que para nosotros es nuevo porque empezó después de la pandemia esto, y bueno, y nos afecta a todos los parajes, digamos, que sabemos que ahora que viene invierno, los niños de la 81, por ejemplo, van de noche o con oscuridad, y los de la 734 y los secundarios vienen también de la misma forma, ¿no? Se manejan de noche. También es muy peligroso, además del frío, la lluvia. Así que estamos intentando de que nos conteste alguien, nos responda, porque ya se han hecho reclamos, digamos, vía cartas, vía internet, hemos ido también a supervisión, hemos reclamado tanto al Ministerio de Educación como al de Transporte, y todavía no sabemos si vamos a lograr algo porque no tenemos respuesta de ningún lado. Todos nos dicen que están viendo, que vamos a ver qué pasa, pero bueno, en fin, los niños no tienen transporte. Ya hace un mes que están yendo cuando pueden, tanto primario como secundario, y no solo del Hoyo, sino que también del Lago Puelo. La problemática es en toda la comarca. Hubieron escuelas el otro día de Maitén, está la 522, que también es la especial, la técnica del Hoyo, la 223, todas las escuelas que están sin transporte, y sabemos lo importante que es en esta zona. El año pasado ya estuvimos luchando por esto, se consiguió algo, pero este año otra vez lo mismo, porque no es, digamos, no hay un contrato permanente o algo que nos deje tranquilos como padres, digamos, porque entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Transporte, como quien diría, se pasan la pelota y no nos dan una respuesta. El año pasado se suponía que el transporte escolar dependía del Ministerio de Transporte. Este año nos dicen que es del Ministerio de Educación, pero nadie nos da una respuesta fehaciente de lo que va a suceder. El año pasado tuvimos reunión inclusive con el Consejo Deliberante, con el Intendente, con algunos representantes también del cuerpo municipal, pero tampoco se ven gestiones, digamos, concretas como para que ya nos podamos olvidar de este tema, ya viendo que ya van 2 años consecutivos que nos pasa lo mismo. Así que bueno, esperamos varios días para volver a hacer una intervención, y este jueves se decidió hacer una intervención en la ruta. Los que puedan venir a acompañar este momento, ya sea padres, familia, alumnos, docentes, y también se pide en las escuelas, digamos, un paro de alumnos, que los alumnos el jueves, este jueves, o sea, mañana, no asistan en solidaridad con los compañeros que no están pudiendo llegar a la escuela, porque también convengamos que si bien como padres tenemos como, digamos, la responsabilidad de mandar a nuestros hijos a la escuela, como sociedad también tenemos que apoyarnos y que eso suceda.